18 minutos, no separan de las 12 del mediodía. Es tiempo ahora para hablarles del ámbito de la psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos en la programación de Radio Brique, que ya saben que durante todo este tiempo de crisis con motivo del COVID-19 se lo hemos ido ofreciendo de carácter semanal y que se lo mostramos gracias a la colaboración de Lourdes Castro, que es psicoterapeuta y pedagoga. Vamos a hablar con ella. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Estupendamente, porque bueno, ya parece que esa desescalada nos va marcando la ruta, el itinerario que tenemos que seguir para un poco, bueno, pues salir de todo esto y se va viendo luz, se va arrojando algo de luz a la situación que, bueno, después de mes y medio, casi dos meses, hacía falta, ¿no? Ver un final del túnel, por así decirlo. Era necesario. De todas formas, Rocío, yo pienso que estamos muy desanimados o muy asustados, y es normal y es sano incluso. Creo porque quizás, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, nos imaginábamos eso, volver como con más seguridad. Volver como sin riesgo ninguno y sin escuchar noticias de peligro. Y eso no es compatible. Tenemos que volver a la normalidad con muchísima precaución, con muchísimo respeto, pero claro, hay que volver con las medidas, pero con la realidad también. Y ahora la realidad que nos espera no es la que dejamos. Claro. Y eso hay que asumirlo, afrontarlo y superarlo, todo ello, ¿no? Hay que digerirlo. Exacto. Sí. De ahí el tema que vayamos a plantear precisamente en el día de hoy, porque vamos a hablar de la resiliencia. Ahora después nos vas a aplicar en qué consiste, cuál es la definición, ¿no?, de este término, y le vamos a aplicar precisamente a la infancia, la resiliencia en los niños, cómo se trabaja y cómo, bueno, pues eso no permite que podamos afrontar la situación que estamos viviendo, ¿no?, en estos momentos. Así es, era un tema que ya caía por su peso, ¿no? Toca hablar de resiliencia, porque todos estamos trabajándola aunque no nos demos cuenta, y si somos más conscientes de que la estamos manejando, pues le vamos a poder sacar mucho partido. ¿Por qué, Rocío? Porque está claro que estamos, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que el COVID-19 pues una situación potencialmente traumática. No quiere decir que nuestro hijo o nosotros vayamos a tener trauma, pero es potencialmente traumática, una situación extrema. Entonces ahí tenemos dos opciones: o venirnos abajo, desesperarnos, entrar en conflicto, o aprovechar para replantear aspectos de nuestra vida y crecer emocionalmente. Ojo, cuando digo estas dos opciones, no estoy hablando, Rocío, de opciones limpias. O sea, la segunda opción, que es la que seguro que a todos nos gustaría, claro, de plantearnos aspectos de nuestra vida y crecer, no creo que haya nadie que esté en ese camino sin haberse desesperado, sin haber tenido miedo, sin haber tenido días de bajón. Por supuesto que el mantenernos fuertes y el tener una buena actitud no es estar bien siempre, y eso lo he dicho en muchos programas, es tener momentos de bajón, pero confiar en que lo voy a superar y tener una actitud de mirar hacia el frente y de salir hacia el frente. Entonces, es muy importante ver qué actitud tomamos, porque claro, lo de fuera no lo podemos elegir. Está claro que esto nos ha venido y no lo hemos comprado. Independientemente de cómo se esté llevando, mejor o peor, que a veces nos frustramos mucho con la gestión, con lo que nos está haciendo, yo no digo que dé igual, por supuesto debemos de opinar, porque somos libres, ¿no? Pero no debemos de perder mucha energía ahí en la parte que no podamos hacer, porque al final es como negar la realidad, Rocío, y la realidad, lo que viene de fuera, no lo podemos elegir, pero la actitud con que yo me enfrento a lo que viene de fuera, por supuesto que sí la puedo elegir, y de hecho hay personas que de aquí van a salir fortalecidas, que es el objetivo que debemos de tener todos, y personas pues que van a salir peor de lo que entraron. Entonces, la diferencia está en esa actitud que toman. Y en esa capacidad de adaptarnos a la circunstancia, que es en definitiva lo que viene a significar esta palabra, ¿no? Resiliencia, ¿qué es el término? Vamos a entrar por concepto, por definición, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues las adversidades tienen la cualidad de volvernos más fuertes, ¿vale? Normalmente cuando una persona pasa una adversidad, las personas que han vivido experiencias fuertes de vida, han superado una enfermedad importante, una crisis económica importante, son personas, o han tenido una pérdida, un ser querido, luego son personas muy fuertes. Entonces, son situaciones inusuales que si se exprimen bien, pues hacen eso, que aprendan el valor de la resiliencia. ¿Pero qué es? Cuando hablamos de la resiliencia, hablamos sobre la habilidad de enfrentarnos a desafíos. Y hablo de habilidad. Etimológicamente, la palabra resiliencia viene de resilio, que significa, yo esto no lo recordaba o no lo sabía, significa volver atrás, volver de un salto. Y también significa resaltar, rebotar. Yo me quedaría con la palabra rebotar. Es como que ¡pa! Reboto y salto. Y hace mucho énfasis en la potencialidad de saltar ante la adversidad. O sea, la fuerza de poder saltar ante un problema. Es curioso porque la propia amenaza que sentimos, la que estamos sintiendo ahora con el COVID, miedo a la enfermedad, miedo a las pérdidas de seres queridos, miedo a la crisis económica, esa amenaza que sentimos puede hacer, que es lo que hace la resiliencia, que se transforme en un impulso para dar un salto y volver a recolocarnos en la vida. ¿Vale? Creo que se entiende bien. Uh-huh. Pero ojo, sin ese sentimiento de amenaza, no saltaríamos con tanta fuerza. Es decir, que la resiliencia emerge solo en condiciones de contacto con el dolor o con una amenaza. Clarísimamente, me explico. Si no hubiese pasado lo del COVID, pues muchísimas personas no nos estaríamos planteando aspectos de la educación de nuestro hijo, de cómo gestionamos la casa, de cómo gestionamos nuestra vida. Seguro que no nos lo estaríamos planteando, porque nuestra vida, si no hay adversidad, si todo va a derecho, pues yo no me planteo nada. Las personas crecemos y nos hacemos fuertes y nos hacemos más grandes después de una crisis. En nuestro pueblo de toda la vida se dice, bueno, yo por lo menos escucho a mi familia, cuando un niño tiene fiebre, dice, eso es que va a crecer. Vale, sí, sí, sí. Pero es verdad que es curioso que en las crisis siempre crecemos y salimos fortalecidos. Después de algo malo, pues la persona aprende y sale más fuerte. Esa es la resiliencia. Se puede definir como la capacidad para salir, no para salir a flote, no. Para salir fortalecido en condiciones adversas o en condiciones traumáticas, y supone una respuesta de afrontamiento eficaz. Claro. O sea, yo creo que es una palabra muy bonita y es un término muy, o sea, reúne unas condiciones muy interesantes para enfrentarse a un problema. De ahí un poco, y cuando esto se aplica a los niños, pues a mí lo que se me viene primero a la cabeza es ese mensaje que desde el principio se estaba transmitiendo a los menores y se estaba trabajando con ellos con distintas manualidades que se exponían en los balcones, ¿no? Lo de todo va a salir bien, lo de quédate en casa, todo va a salir bien, esa frase de todo va a salir bien, pues viene un poco quizás, ¿no?, a plantear esa situación con los menores, ¿no? Efectivamente, es darle ese empujón y esa confianza de que voy a salir bien, porque además la actitud no es, muchas personas me dicen, yo lo que quiero es que esto acabe. Esa actitud no es sana, porque eso no sería trabajar la resiliencia, porque si tú dices, yo lo que quiero es que esto acabe, cuando pasa, pues ya está, tú no has aprendido nada y mañana te puede pasar otro problema. Pongo un ejemplo más claro, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, no sé, cuando una persona pierde el trabajo, cuando una persona se separa, hay gente que dice, yo lo que quiero es que esto acabe ya, terminarlo todo y no hablar más del tema. Bueno, pues son personas que terminan la situación y luego les vuelve a pasar el problema de otra forma, de otra manera. ¿Por qué? Porque no han aprendido. Sin embargo, cuando una persona analiza, ve cómo ha funcionado ella, qué parte de responsabilidad ha tenido y desarrolla una actitud de un afrontamiento eficaz, esa persona sale fortalecida. Entonces, eso que tú dices de todo va a salir bien, era muy importante que nuestro hijo y nuestra hija se impregnaran de esa confianza. Además, fíjate que no se le dice no pasa nada. No, los niños tienen que saber la realidad, pero tienen que confiar en que todo va a salir bien y además todos los días han tenido y tienen que seguir haciendo tareas, retos, miles de propuestas para que además funcionaran de una manera diferente y salieran, pues, como digo, ¿no?, fortalecidos y con una actitud totalmente diferente a la que entraron. Entonces es muy importante ese aspecto de salir fortalecido, de aprender de la experiencia, no simplemente de superarla. Claro, porque además también hay que tener en cuenta que hay una diferencia importante, ¿no?, entre salir fortalecido de esa experiencia y no salir fortalecido, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esta, ante esta misma situación hay personas que pueden salir fortalecidas y hay personas que no? Pues mira, la verdad que yo imagino que lo habéis planteado directo o indirectamente muchísimas veces, ¿no? Porque ante situaciones de enfermedades que tú dices, ¿cómo hay gente que se viene abajo, que no es valorando o evaluando a esa persona? Pero es cierto, y gente que tú crees que se vienen arriba, siempre me pregunto, ¿qué hay ahí? ¿Qué marca la diferencia? Pues dicen, bueno, hay una historia que es real, ¿vale? Que contaban, ¿no?, de dos personas en el Holocausto, que fue una experiencia, una vivencia súper traumática, imaginarse, de abusos, de tortura, horrible. Pues había dos judíos, uno fue Primo Levi, que era un escritor italiano, y otro fue Víctor Frankl, que hablé de él en uno de los programas anteriores, que era un psiquiatra austriaco. Víctor Frankl era el que decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, que cuanto más espacio dejo yo, más libre soy. Bueno, pues Víctor Frankl, que es realmente Franklin, pero se le hacía el diminutivo de Frank, como digo, ese, el escritor y el psiquiatra ambos eran judíos y fueron internados en campos de concentración. Bueno, Primo Levi, el escritor, se suicidó. Y, sin embargo, Víctor Frankl, pues, creó la logoterapia y además escribió un libro muy famoso, el mejor libro que escribió él, que era El hombre en busca del sentido. Y decimos, bueno, ¿cómo dos personas con creencias similares, y uno era escritor, otro era psiquiatra, cómo funcionaron de maneras tan diferentes? Bueno, no sabemos qué pasó por la mente de Primo Levi, pero él, Víctor Frankl, escribía que él le ayudaba mucho escuchar, fíjate qué cosa tan simple, escuchar los cantos de los pájaros. Ellos estaban abriendo fosas en los campos de concentración y luego cuando los metían dentro, él dice que los pájaros revoloteaban sobre esa fosa y que escuchar el canto de los pájaros le ayudaba. Se fijó, dice que sobrevivió fijándose en las pocas cosas positivas que había en su presente. Que no se centraba ni en el pasado ni en el futuro. Y estamos hablando de una persona que lo tenía mucho más difícil. Estamos hablando de una persona que estaba en un campo de concentración. No estamos hablando de que nosotros estamos en casa, que fuera está cayendo algo muy gordo, pero las circunstancias son muy diferentes y creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces, él habla de que no pasado, no futuro. Ni pienso en, ay, el año pasado, eso lo hemos hecho todo. Por esta fecha estábamos cogiendo los jamones, qué pena. Empezamos a mirar fotos, yo lo he hecho. Mirar fotos del año pasado, de este mismo día. A ver, ¿para qué? A ver. Porque, claro, eso te remueve. Echas de menos y en el fondo es una forma de negar lo que está pasando. O el futuro, Dios mío, y cómo va a ser, qué va a pasar. Es muy importante enfocarse en el presente. Y él decía, fíjate, me fijaba en las pocas cosas positivas que tenía. El pobre que tenía era un trinar de pájaros. Nosotros en nuestro presente tenemos muchas más cosas positivas. Y eso es clave, ir viviendo, no vivir al día, pero ir viviendo el día a día y ver todas las cosas positivas que tenemos hoy, lunes 4 de mayo. Evidentemente eso es una herramienta muy muy importante para salir fortalecido de esta situación. Bueno, pues actitud, ¿no? Es lo que decíamos antes, para afrontar la situación en la que nos encontramos. Y para ello, bueno, pues también hay recomendaciones que podemos trabajar para dotarnos de esa resiliencia. ¿Qué te parece si vamos con esas recomendaciones? Pues sí, Rocío, mira, he estado haciendo una búsqueda porque es verdad que hay artículos muy interesantes que invito a todos los papás, o no papás y mamás, sino cualquier persona que le interese, que hay cosas muy interesantes. Pero bueno, quería hacer algo que fueran unos consejos muy, muy prácticos y muy centrados en la realidad, porque es verdad que he encontrado consejos muy bonitos, pero como muy ambiguos, como más difíciles de conseguir. Entonces me he centrado en cosas muy, muy prácticas. Sobre todo, vuelvo siempre que hablo de resiliencia de lo mismo. Los padres y las madres nos preocupamos y hacemos súper bien en el futuro académico de nuestros hijos, ahora que estamos aquí confinados con ellos, con las tareas escolares, nos preocupamos muchísimo de eso, de de que tengan un buen futuro académico, de que tengan una buena preparación, para que, claro, si, siempre dices, lo mejor que le puedes dejar a tu hijo es una buena preparación para que sepa defenderse en la vida. Pero ojo, hay personas con muy buena profesión que luego no tienen esa capacidad y ante un problema que les llegue en la vida, pues se vienen abajo y no son capaces de tirar para adelante. De hecho, a la vista está que las personas que más disfrutan de la vida, pues no son las personas que mejor les va profesionalmente ni económicamente. Entonces, creo que trabajar la resiliencia es muy, muy interesante y muy importante, porque al fin y al cabo es la mejor herramienta que vamos a dejar a nuestro hijo y a nuestra hija. Hoy ha tocado COVID, mañana le puede tocar una separación, le puede tocar un hijo enfermo, le puede tocar una crisis económica individual, miles de cosas, porque a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, Rocío, pero aquí hemos estado acompañados. Hay muchas personas que han llevado luchas muy duras y muy dolorosas individualmente, solos, mientras el mundo fuera era maravilloso para el resto, ¿me explico? Entonces, es verdad que hemos estado acompañados, no hemos acompañado uno a otro, todos no con la misma circunstancia, por supuesto que no. Pero bueno, volviendo eso, la importancia de saber cómo puedo hacer que mi hijo salga fortalecido de esta situación, ¿vale? Yo, lo primero y lo más importante, esto es una casa, una base segura. Tenemos que crear una base segura. ¿Y esto qué es? ¿Una base segura? Bueno, para mí, una base segura en la infancia y en la adolescencia, cuidado, que siempre me dejo mucho atrás los adolescentes, luego yo critico al gobierno, pero es verdad que me he olvidado de ello. ¿Cómo dejamos una base segura? Pues que nuestro hijo y nuestra hija sepan y sientan que pueden recurrir a nosotros cuando se encuentran mal. Eso es súper importante. Como adultos lo podemos ver, tenemos muchos amigos, muchos familiares, pero a cualquiera no podemos recurrir. Podemos tener un amigo maravilloso, que es buenísima persona, pero que a lo mejor si le vamos a contar un problema, pues no nos va a escuchar. Entonces es muy importante que nos preguntemos, Rocío, si nuestros hijos tienen esa sensación de, oye, ellos sienten que nosotros estamos, que les prestamos atención y que estamos ahí. Y otra cosa, para prestar atención hay que estar presente. Estar presente no es estar en el sofá sentado, porque ahora puedes decir, bueno, yo ahora estoy presente o no estoy trabajando o trabajo menos. No, no, no. Estar presente es que se encuentren a un adulto con calma, a un adulto tranquilo y a un adulto seguro, casi nada. O sea, ¿y cómo hacemos eso, no? ¿Cómo yo me preparo para que mi hijo se encuentre esa base? Como siempre, hago mucha alusión a que todo lo que queramos trabajar con nuestro hijo, previamente lo tenemos que trabajar con nosotros. Hay que cuidarse. ¿Y cómo nos tenemos que cuidar? Tenemos que tener mucho contacto con nuestras emociones. Nos tenemos que preguntar muy a menudo, y de verdad que lo hacemos, bueno, yo hablo de mí y de mi entorno, lo hacemos muy poco, en la ducha, en un momento que estamos nerviosos interiormente. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me encuentro? Siempre tendemos a lo mismo. Estoy bien, venga, yo tiro para adelante. No, no, no. Vale, yo voy a tirar para adelante, pero me encuentro nervioso, tengo miedo, o estoy mal, o me encuentro insegura, o me encuentro preocupada. Tenemos que conectar con esas emociones. Negarlas no hace que desaparezcan. Es muy importante que nos cuidemos y luego plantearnos qué podemos hacer, qué nos calma, qué nos ayuda. Pues si yo estoy angustiada, pues me ayuda a hablar con mi amiga, me ayuda a hacer meditaciones, me ayuda a hacer deporte, me ayuda a llorar, me ayuda a escuchar música, pero nuestras emociones las tenemos que tener al día. No puede haber muchas deudas de cara a las emociones y a los sentimientos, porque si no, Rocío, nuestros hijos se encuentran adultos desbordados, que no estamos preparados para escucharlo. ¿De acuerdo? Claro. Es muy importante que ellos sientan, esa es una base segura. Una base segura es un papá y una mamá, o ambos, o uno u otro, que tengan y que proyecten esa sensación de que el niño interiormente diga, yo puedo ir a hablar con mi padre o puedo ir a hablar con mi madre, no se va a enfadar, no se va a preocupar, no va a llorar. Muchísimas veces hemos dicho, no cuento nada porque no quiero que se preocupen. Bueno, pues eso, aunque parezca muy bonito, en el fondo lo que hay es el que nuestros padres no nos han transmitido esa base lo suficientemente segura, porque no sabemos o no tenemos la seguridad de que ellos nos pueden contener, ¿de acuerdo? Entonces, adultos, nos tenemos que cuidar y que nuestros hijos tengan la sensación de que si nos necesitan vamos a estar ahí. Eso es importante, y con eso, como repito, no es decir, yo estoy aquí para lo que me necesiten, no. realmente hay que proyectar eso, hay que emitirlo. Luego, importante, y vamos, van de la mano, estar conectado con nuestro hijo. Estar conectado con nuestro hijo es ser capaces, y creo que en este confinamiento hemos tenido una oportunidad, y me lo cuentan muchos padres, y me alegro muchísimo de decir, he conocido a otro hijo o otra hija, he visto un montón de cosas que yo no me daba cuenta, que yo no veía, o que no me daba cuenta hasta qué punto le afectaba. Pues es muy importante estar conectado. Tenemos que ser capaces de ver sus emociones. O sea, yo tengo que ser capaz de darme cuenta si mi hija está triste, si mi hija está angustiada, si mi hija está nerviosa. Es muy importante ir más allá de un mal comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que funcionar, esta palabra me gusta mucho, o esta expresión, como un andamiaje emocional. Tenemos que funcionar como andamios para ellos. Yo tengo que conectar. Si yo siento lo que siente mi hijo o mi hija, si yo lo siento, él lo va, yo voy a conectar con él, pero yo a la vez mantengo un estado de estabilidad. Quiero decir, que no me he explicado muy bien, creo. Yo siento lo que mi hija está sintiendo, pero yo estoy estable, no me dejo llevar con su tristeza. Muchas veces vemos a nuestra hija preocupada, la vemos estresada, y lo que hago es que nos unimos a su caos, nos ponemos igual de nerviosos, o nos preocupamos de que la niña no está bien. Eso no es montar un andamio emocional. Montar un andamio es: soy capaz de verlo, soy capaz de sentir cómo mi hija está triste, pero yo tengo un estado de estabilidad que puedo sostenerla. Y porque claro, alguien me puede decir, joder, pero es que esta mujer lo que me está pidiendo. Bueno, pues si veo que no soy capaz y que ese estado, ese sentimiento de mi hijo o de mi hija permanece, pido ayuda. Acudo a especialistas, que para eso estamos. Y una cosa muy importante que lo estoy diciendo y de verdad es importante que lo tengamos en cuenta. Hay que pedir ayuda, Rocío, en cuanto veamos que algo no va y que nosotros no sabemos cómo resolverlo y no somos capaces, porque la mayoría de las veces los casos llegan a la consulta muy complicados. Nunca es tarde, por supuesto que no, pero llegan muy complicados. Llegan con la situación empeorada y además con la desesperación del papá o de la mamá, que quiere que se lo resuelva rápido, y eso no es posible. Por tanto, es muy importante pedir ayuda. Con esto no estoy diciendo que ante lo más mínimo tengamos que ir a un especialista, por supuesto que no. Pero si lo estamos viendo, no lo dejemos, que tenemos esa frase de me voy a esperar un poquito, a ver si se viene arriba. No, es mejor pedir ayuda, que al final sale más barato a todos los niveles, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel familiar, siempre sale más barato. ¿De acuerdo? Luego, otro consejo importante de cara a la resiliencia es instruirles sobre qué hacer contra el virus. A eso lo llamamos crearle una base de control. Hemos hablado de que nosotros como padres tenemos que ser una base segura y luego a ellos les tenemos que crear una base de control. ¿Qué es eso de una base de control? Bueno, un trauma, una amenaza, un problema crea una sensación siempre de descontrol. Por eso nos sentimos mal, porque no sabes qué va a pasar, no sabes qué hacer, es como una incertidumbre. Sin embargo, si ellos sí saben qué hacer para protegerse, vamos a minimizar el componente traumático. Claro. Los vamos a saltar de víctima, que el virus le puede atacar, le vaya a hacer algo, o pueden contaminar, o puede pegárselo al abuelo o a la abuela, a héroes. Instruirle la base, pues, en lo que ya todos los papás, todas las mamás, toda la familia y toda la sociedad deberíamos de saber. Medidas de higiene, justo antes de entrar en el programa las he estado escuchando, que las estáis bombardeando continuamente, sí. Y me parece perfecto porque además están súper claritas. La medida de higiene, de lavarse las manos, el uso de mascarilla, la distancia, ellos se tienen que sentir bien haciéndolo, tienen que saber que esa es su arma y que con eso pueden controlarlo. Es como digo, ¿no? Convertirlo, pasarlos de víctimas a héroes. Eso le va a dar una seguridad porque, vale, hay una situación catastrófica fuera, bueno, catastrófica, una situación que no me gusta, pero yo sé lo que puedo hacer y tengo algo. Entonces, fuera de pensar que lo estamos, el otro día leía que los niños, qué dolor, que lo estamos conteniendo, que no pueden tocar nada, que lo estamos asustando. No. Vamos a quitarle esa forma de verlo. Le estamos dando una forma de defenderse ante esta situación y una forma, porque cuando tenemos un problema, lo primero que hay que hacer es verlo. Lo segundo es tomar una actitud para poder aprender de ello. Y la actitud es entender que la situación no va a cambiar, sino que soy yo el que puedo cambiar ante la situación. Y así es como colaboro con ella y como fomento, pues bueno, yo creo que nuestros niños, si ellos se lavan sus manos, se ponen sus mascarillas, guardan la distancia, salen a la hora que tienen que salir, todas las medidas que tienen que tomar, sienten que lo están haciendo bien. Entonces se van a empezar a sentir mejor y les va a ayudar porque sienten que están emitiendo esa respuesta. Es como una persona que está parada, Rocío, que no tiene trabajo. Tienen dos opciones. Hay gente que se queda en casa quejándose, incluso a veces puede tirar de alcohol, de droga, y la persona que está parada, pero va a un sitio, va a otro, busca, va a todas las agencias de empleo, pide ayuda, busca por todos los medios. La diferencia entre una persona y otra, el ánimo de una persona y de otra, va a ser totalmente diferente, porque esa persona que está gestionando con una respuesta eficaz se va a sentir bien y evidentemente y efectivamente pues va a tener más oportunidades de éxito. Pues esto es igual. Nuestros hijos van a estar protegidos, pero además a nivel emocional se van a hacer sentir bien. Y por supuesto aquí pues vuelvo a hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos como padres, como madres, como adultos, como tíos, como hermanos, como cuñados. Por favor, vamos a hacer un buen uso. Sé que la mayoría de las personas lo están haciendo, pero hay personas que no. Tenemos que recapacitar y tenemos que cambiar esa forma, porque si no, al final esto ya no es que vaya a favor del virus que nos puede contagiar, que por supuesto también, sino que además, como decía en el programa anterior, le estamos dejando un mal ejemplo a nuestro hijo, a nuestra hija, y le estamos dejando muy malas herramientas. Entonces, instruirlo contra el virus le va a dar una base de control, una herramienta muy, muy importante, donde ellos se van a sentir protagonistas y van a sentir cuál es su papel y que, evidentemente, pues pueden hacer algo, que no es quedarse de manos cruzadas a lo que quiera hacerme el virus y a lo que quiera pasar. No, yo tengo el control. Luego, Rocío, importantísimo, la expresión. Tenemos que cuidar muchísimo que nuestro hijo y nuestra hija se expresen. Yo no puedo salir fortalecido de una situación difícil. Yo no puedo aprender si no estoy expresando lo que siento. Si no expreso lo que siento, estoy negando. Y si estoy negando, no voy a tener esa fuerza que decía al principio, ¿no? Que la resiliencia genera un impulso. Para yo impulsarme tengo que estar vacía y tengo que sacar fuera toda esa emoción y todo ese sentimiento. Entonces, tenemos que facilitar que nuestro hijo y nuestra hija se expresen. Una herramienta maravillosa y súper fácil, tanto para niños más pequeños, más mayores, adolescentes, el dibujo y el juego libre. Sé que a lo mejor los adolescentes, bueno, pueden jugar, si puede ser fuera de pantalla, también pueden jugar. ¿Quién ha dicho que no? Pueden expresar, pueden utilizar el arte. Sí. Es muy importante que sean capaces de expresar lo que están viviendo, de alguna manera. Unos con su música, otros dibujando, otros creando plastilina, con escayola, que expresen. Porque el juego permite expresar. Uh-huh. El juego permite caracterizar. Además, es algo muy potencial, tiene mucha fuerza. Porque permite expresar una realidad, pero en un contexto seguro. Mi hija o mi hijo está haciendo un dibujo del coronavirus y está expresando como él lo ve, pero se siente seguro. Entonces, porque está en casa y está en un entorno seguro. Entonces, eso le va a ayudar mucho a sacar fuera. Nosotros como padres, remarco mucho la parte del libre. No guiemos nada, no digamos nada. Una cosa que me da mucha pena de las actividades que hay del cole, que por supuesto no voy a entrar ahí en debate porque además no tengo capacidad para hacerlo ni para juzgarlo, pero me gustaría que tengamos un espacio para que nuestro hijo en esta parte de trabajar la parte académica desarrollen su autonomía, su creatividad, la parte libre, la parte de expansión. Eso es muy importante. Entonces nosotros como padres es bueno que nos acerquemos, que le preguntemos, pero que no lo guiemos, que no digamos no, pero eso no lo tienes que no, eso es recortado, no, eso es pintado. Pues si lo quieres recortar, lo recorte, por Dios. ¿Cómo le podemos poner límites al arte? Es muy importante y además, Rocío, nos va a ayudar a hacer algo que quiero que os quedéis con esta expresión también, que es muy importante, que es relato unificado. ¿Qué es el relato unificado? El relato unificado trata de unir pasado, presente y futuro, creando una historia que lo contenga todo. Ya esto depende de la edad del niño o la niña, pero se trata de decir, antes ibas al colegio, podías ir a casa de tu amiguito, podías ir al parque, ahora está este virus, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que salir con un horario, con unas mascarillas, no nos podemos pegar, y en un futuro, próximamente, pues podremos empezar a hacer, pues siempre, no es decir quito el problema, sino hacerle una realidad progresiva, una desescalada mental, ¿vale? Pero es muy importante hacer esta técnica del relato unificado, porque se integra lo que ha ocurrido dentro de su historia, dentro de, pues tú antes ibas al parque o tú antes ibas a la casa de la abuelita, pero ahora tienes que estar con mamá o tienes que estar con papá y luego podrás ir otra vez. Entonces, integrar lo que está ocurriendo en su historia. Y además, si esa historia, una vez que se la decimos, él la adorna y la integra, pues bueno, sería maravilloso, porque ahí no hay lugar para el trauma. Si un niño es capaz de integrar lo que está pasando en su historia de vida, ya digo, esto, una separación, una enfermedad, cualquier circunstancia que pueda ser traumática, si es capaz de integrar lo que pasaba antes, lo que él quería antes, su circunstancia, o sea, la situación ideal, lo que está pasando ahora y la incertidumbre del futuro, si somos capaces de integrarlo, no hay lugar para el trauma. ¿Por qué? Porque mira, el trauma es un corte en la historia de una persona que no se ha podido enhebrar, que no se ha podido elaborar. Es como un corte y se queda ahí. No se trabaja, una herida abierta. Entonces, ayudarle a unir el pasado, el presente y el futuro le va a ayudar muchísimo. Por tanto, quedaros con esa expresión si queréis buscar algún tipo de, no sé, de soporte para trabajarlo, relato unificado. Me interesa mucho. Y lo de andamiaje emocional también es importante que lo apuntemos, para que no se nos olvide que tenemos que ser esa especie de andamio para nuestros hijos, para que ellos vayan trabajando esa resiliencia. Claro. Dime, sí. Algunas más, no muchas más, para tampoco reiterarme, incitarlos, como hizo Víctor Franklin, a ver lo positivo, incitarlos, pero claro, para eso lo tenemos que ver los adultos, a ver el día que hace, a ver toda la parte positiva. Yo puedo decir, qué pena que no vea a tus primas, o puedo decir, qué suerte las primas que tienes, ¿eh? Es que, ¿qué es lo que más te gusta de tu prima Lola? ¿O qué es lo que más te gusta de tu primo Rubén? Siempre ir, en vez de decir, qué pena que no los puedes ver, motivarlos con lo que tienen. Hablar de lo que van a hacer, planes reales, sobre todo decir, en cuanto podamos. Hoy, por ejemplo, mi hija me estaba hablando del parque acuático, notará que hace calor, pues le he dicho que si se puede ir, que no lo sabemos, iremos. Ya está, es una esperanza ahí de soñar con esa parte, con esos planes, que algún día va a ir, evidentemente algún día va a ir, pero que cuando se pueda ir. Y luego, por último, y cerrando, Rocío, otra manera de afrontar la resiliencia es, como decía antes, enfrentarnos a la realidad, no negarla, no decir, bueno, no, yo me voy a quedar aquí, cuando pase este chaparrón en el 2022, yo salgo fuera. No podemos hacer eso. Entonces, yo motivo y animo a que los padres y las madres o los tutores de los niños, efectivamente, siempre con responsabilidad, esto creo que es que no lo tengo que decir, que vayamos haciendo y utilizando las salidas. Me están escribiendo mucho que hay niños que tienen miedo, que, mira, el aislamiento de una persona es un factor que promueve la inseguridad y el miedo. El aislamiento lo genera por sí solo. Un niño aislado, hay que prestarle mucha atención. Y aunque nosotros estemos con ellos y estén hablando con la familia y con todo el mundo, está aislado, no está en conexión con su entorno. Y tenemos la función de relación. Somos seres con una necesidad de relacionarnos. No digo relacionarnos con otras personas, digo relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, una manera de ir trabajando la resiliencia es ir viviendo la etapa que va tocando. Yo no puedo ir por detrás. Ese es mi consejo, salvo circunstancias especiales, ¿no? De algún niño que tenga una enfermedad en concreta, que sea de un factor de riesgo importante, y sobre todo siempre consultarlo a nuestros especialistas, a los sanitarios, qué consejos nos dan. Pero es importante que vayamos haciendo uso de todo lo que se nos va, o sea, de las medidas que nos van dando y de las nuevas oportunidades que vamos empezando a tener. Claro. Bueno, consulta. ¿Qué ocurre cuando un pequeño, un menor, no quiere salir todos los días a la calle? Porque, bueno, tienen esa posibilidad, pero no es una obligación tampoco el salir, ¿no? Una hora diaria. Dices, no, pero es que no, en este momento no me apetece salir, no quiero salir, prefiero quedar en casa. ¿Qué ocurre? Pues nada, ¿no? Imagino. Mira, lo más importante no es no juzgarlo, no es si hay que ver qué flojo eres, no evaluarlo. Simplemente... ni obligarlo, no hay que obligarlo. Si el niño se nos está negando un día en concreto, bueno, no hay que darle importancia. Estos días ha hecho mucho calor y de 2 a 7 es que la verdad que, sí, que no se podía estar bien. Vamos a dejarlo ahí. no nos acompaña. Pero bueno, en un día puntual o en 2 días, si no ha querido salir, no hay que darle demasiada importancia. Pero si no quiere salir, tenemos que valorar primero. Ya no se trata tanto de preguntarle, sino de observar por qué no quiere salir. Mm. Si no quiere salir porque este aislamiento, como decía, le ha generado una inseguridad y un miedo, claro, que si es así, pues tenemos que mostrarnos como padre y como madre muy confiados, porque eso es lo que decía, hay que tener cuidado, vaya a ser que el papá o la mamá tenga mucho miedo de salir y se lo transmitamos a nuestro hijo. Entonces, hay que salir progresivamente, tenemos que hacer aproximaciones progresivas, de ir saliendo poco a poco. Si vemos que lo que siente es eso, mucha inseguridad y mucho miedo, pues bueno, pues vamos a salir un poco más cerquita, menos tiempo, vamos, el padre y la madre tiene que mostrar una actitud positiva, oye, qué bien, respira el aire, pues yo no tengo miedo, porque como llevo la mascarilla y no hemos lavado las manos, no puede pasar nada, generarle seguridad, ¿de acuerdo? Hay que analizar y, como decía, observar si es por eso, Rocío, que es normal, y ahí tenemos que tener calma, no evaluar e irlo haciendo poco a poco, y hay que también ver si es porque están acomodados a pantallas, televisor, claro, Wii, tablet, y entonces, pues claro, esto le parece, el medio ya les resulta muy poco atractivo en comparación con lo que tienen ahí dentro. Si es así, pues evidentemente, bueno, es que aunque no fuese así, hay que ir bajando el número de horas y... Bueno, yo prefiero decir de minutos, eso de bajar el número de horas me da hasta miedo, de tiempos de conexión con las pantallas y, como digo, ¿no? Pues mantener una actitud de calma, pero no, la solución no es no quiere, lo dejo, sino no quiere, no lo obligo, pero lo voy incitando y poco a poco tiene que salir, ¿vale? Es importante. Claro. Bueno. Porque si no, cuando pase el tiempo vamos a tener niños, como he dicho, ¿no? El aislamiento crea una sensación. Si no, pensad cuando habéis estado mal, o no sé, una semana, o gente que ha estado hospitalizada, sale débil, incluso motrizmente, físicamente se encuentran débiles, les molesta la luz, pues eso no lo podemos seguir desarrollando cuando ya tenemos la oportunidad de salir con las medidas pertinentes. Claro. Mm. Bueno, y de todas maneras, pues también tener en cuenta, ¿no? Quizás que la salida está limitada y si se les explica a los menores que pueden salir, pero bajo una circunstancia muy concreta, y dentro de esa circunstancia está el que no va a poder jugar con amigos, pues eso también quizás quita el lustro, ¿no? A esto de salir. Bueno, totalmente. La salida a los niños, yo creo, pienso que la mayoría les ha desmotivado, pues claro. Mi hija me decía, es que yo no quiero salir a la calle, lo que quiero ir a casa es mi amiga. Ahí está. pero bueno, ahora no lo tenemos que currar, porque también es verdad que ahora tenemos que salir con ellos más presentes, y eso también es maravilloso, no tenemos que currar más. Coger una lupa o hacerla de cartón, ir de exploradores, si son más mayores, ir hablando de cuando teníamos su edad, y no sé. Tenemos que hacer un contacto fuera más presente, estar más... Que también lo de fuera para ellos sea más atractivo y sea más divertido. Claro. No lo tenemos que currar. Claro que sí. Bueno, pues a trabajar, que es lo que nos pone cada semana Lourdes de Castro en este marco, a trabajar también en casa todos estos aspectos de los que hemos estado nosotros hablando hoy en la consulta de psicología infantil sobre la resiliencia en los niños. Lourdes, nos quedamos aquí y eso sí, volvemos no la semana que viene, sino ya en 15 días que vamos a recuperar, ¿no? Esto ha llegado ya a la desescalada y nosotros también vamos a recuperar un poco la normalidad, ¿no? Con el espacio, con la consulta. Tenemos que ser ciudadanos responsables, tenemos que hacer uso de todas las medidas, pero también tenemos que tener una buena capacidad de afrontamiento y tenemos que salir ya del caparazón poquito a poco, como nos lo vayan diciendo los expertos, pero bueno, Así que ya volvemos otra vez, poco a poco, a empezar una nueva etapa que no sabemos cómo va a ser, y entonces pues volvemos a hacerlo quincenalmente. Si tenéis alguna sugerencia, pues que la pueden dejar, y un saludo muy fuerte, nos vemos en 15 días y mucho ánimo. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros, como siempre. Gracias a vosotros.